El aire se llena de aromas lorentema y aurora. El aire se llena del aroma meloso del melocotonero que con sus flores atrae a la abeja golosa. Cada flor invita a su vuelo dorado, mientras ella, diligente y ágil, trabaja recogiendo polen entre pétalos y hojas para llevar el dulce tesoro a casa. La miel, ese deleite ambarino que guarda en su escondite mientras la suave promesa de la primavera despierta de su sueño.